cierre del programa. Tita, ¿decimos algo o nos despedimos? ¿Qué hacemos? Yo creo que no tenemos tiempo para decir algo. Tenemos tiempo para decir nada. Nada, la no. cara de la productora lo dijo todo, o sea, sí, no menos mal que no hacemos backstage ni esto sale al aire en forma de deberíamos sí, yo quiero que se vean las caras que ocurren acá, que se no ponen. Sé si las caras, pero creo que sobre manos. Universidad y sociedad dijimos todo, sí. Creo que no, a mí menos no me quedó nada. Después podríamos volver al tema de la generosidad. Yo estoy de acuerdo, no sé cuánta de ciencia tiene mi opinión. Yo considero que somos más bien generosos que egoístas. Si se sostiene este planeta es porque somos más bien generosos que egoístas. Sí. Aún con todo el drama que... Aunque sería lindo que buena parte de los egoístas se convirtieran en generosos o algo así. No hay nada peor que un converso. Se refanatizan. Se refanatizan. Bueno, si es generosidad con la generosidad. Háganlo. Yo te hago acordar que me tenés que hacer acordar de algo. Charlamos al principio. Sí. Tomó nota la productora, sí. Y en este momento nos va a decir, teníamos que hablar de... De ministro de salud de una provincia. Del contenido. Que se llama, del contenido. Entonces, dice en un programa, todo bien, yo respeto, todo muy bien. Inauguramos dos escuelas ahora, iniciamos el ciclo lectivo con la inauguración de dos escuelas. Claro, las dos escuelas son realizadas con fondos del Estado Nacional, no fondo provincial, no con fondos provinciales. Entonces, inmediatamente, sin decir eso, dice, lo que hay que recordar acá, lo que importa, es la comunidad que está dentro de ese edificio. ¿Entendés? Que es cierto. Pero qué oportuno, cómo un mismo mensaje puede ser dado de distintas formas. Calaste lo que te estoy diciendo, sí, ¿no? Sí, no importaba, ¿no?, cómo habían hecho todo. Exactamente. No importaba lo que estaba dentro. Exactamente. Que es cierto, que es bueno. Bueno, sí, yo les digo, de acá, de las búsquedas, ocúpense entonces de los que hay adentro. Empezando por los docentes. Totalmente. Me voy con un... ¿Tenemos 30 segundos? ¿Me voy con una humorada? Por favor. Pensaba leyendo el siguiente título de un trabajo de investigación científica que dice que el control de la natalidad con estrógenos disminuye el tamaño de los órganos sexuales en ratas machos. Pero abajo inmediatamente leo otro artículo que dice las píldoras anticonceptivas pueden hacer que tu cerebro funcione mejor. Y entonces reflexionaba acerca de que en general los varones sacrificarían más encefálica con tal de tener órganos sexuales mucho más grandes. Y se me ocurre una moraleja. La ciencia nunca deja contentos a todos. Hicimos el programa Tita Sarandón. ¿Quién les habla? Antonio Mangione. Iván Gómez en la puesta en el aire de este programa. Y Vanina Brito en la producción. Chau, Tita. Nos vemos la próxima semana. Sí, exactamente. Chau, gracias.